preparándonos para una jornada muy importante mañana, que no solamente va a ser en la ciudad de Mar del Plata, sino que a lo largo de la costa atlántica, distintas comunidades costeras vamos a estar expresando nuestro rechazo a este nuevo avance de la explotación petrolera sobre el mar. Fernanda, ¿qué tal? Nehuen te saluda acá al aire de Radionauta. En principio, consultarte por las expectativas que tienen para mañana. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo nutridas convocatorias en contra de la explotación petrolera del mar argentino. ¿Y qué significancia tiene, ¿no? Ya haber visto o poder divisar el primer buque y que esto empiece a tener movimiento a pesar del rechazo social? Bueno, la aparición del buque es claramente una demostración de que este gobierno, como los anteriores, como las corporaciones petroleras, avanzan más allá de justamente no tener licencia social. Como bien decían, se han hecho numerosas manifestaciones, no solamente en nuestra ciudad, sino en distintas comunidades costeras. Incluso hemos tenido el acompañamiento de asambleas de distintos puntos del país, hemos pasado por diversas audiencias públicas, se han hecho distintas actividades para realmente demostrar que a lo largo y a lo ancho de la Argentina, no solo las comunidades costeras, sino mucha gente que habita los territorios, estamos en contra de este avance del extractivismo petrolero y, sin embargo, siguen adelante porque, bueno, evidentemente el capitalismo necesita los hidrocarburos, aún estos hidrocarburos que son extremos, que son altamente costosos, que son se extraen con métodos cada vez más contaminantes, y bueno, avanzan sobre territorios como el mar, absolutamente frágiles en el sentido de la necesidad de protegerlos. Y bueno, nuestra expectativa es que la comunidad o las comunidades estemos cada vez más alertadas de lo que se puede provocar si esto sigue avanzando. Este primer proceso o este proceso que están iniciando es un pozo exploratorio. A través de este pozo van a identificar la calidad y van a cuantificar el yacimiento para ver si es económicamente rentable explotarlo, pero bueno, desde los medios de comunicación, desde el gobierno, incluso desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que son de otra fuerza política, están con mucha expectativa para que esto se ponga en marcha y transformar a nuestra ciudad puntualmente en una nueva ciudad petrolera. Sí, un poco lo decía el propio gobernador Axel Kicillof, que querían convertir también a Buenos Aires en una provincia petrolera y sentarse en la mesa de los gobernadores petroleros. Te quería consultar en relación a esta nueva avanzada que ha tenido el extractivismo y sobre todo en el sector de los hidrocarburos. El martes terminó siendo aprobada la media sanción de la ley Bases, que flexibiliza y liberaliza aún más el mercado de hidrocarburos, incluso posibilitando que las empresas exporten sin garantizar ningún tipo de autoabastecimiento a nivel local. ¿Cómo lo ven un poco, si lo han podido analizar desde la Asamblea, y qué significancias tiene en este también en este contexto de avance, sobre todo, y de expansión de la frontera hidrocarburífera? Bueno, desde las asambleas, no solamente en Mar del Plata, sino en distintos puntos de la costa y del país, vemos con mucha preocupación estas propuestas de leyes que tienen un único sentido, que es seguir construyendo legislación a favor de las corporaciones extractivistas y ecocidas. Lo fue la anterior propuesta de la ley Omnibus y lo es esta nueva ley, lamentablemente, digamos, aprobada en la Cámara de Diputados, bochornosamente aprobada en la Cámara de Diputados, porque sabemos que para ello hay un poroteo a base de dádivas, a base de acuerdos que se hacen por debajo de la mesa, y que lo que se pone en riesgo son los territorios, ¿no? Entonces, para nosotros, es un momento complejo, porque todo lo que se viene haciendo y todo lo que se viene generando tiene un único sentido, que es seguir avanzando sobre los bienes comunes, la megaminería, sobre el agua, sobre los hidrocarburos, sobre todo lo que, aquello que el capitalismo mundial necesita para seguir moviendo su rueda voraz que hoy está destruyendo nuestro planeta. Entonces, bueno, este gobierno está profundizando con estas políticas lo que ya se inició en gobiernos anteriores, lo está profundizando de una manera quizás mucho más más cruenta, y bueno, en definitiva está en nuestras manos, como habitantes de estos territorios, seguir organizándonos y resistiendo para que estas políticas no se implementen. En ese sentido, ¿qué es lo que expresa o cómo ves que se esté expresando la sociedad marplatense a partir de la llegada de este buque? Nosotros sí, lo que venimos manifestando desde la Asamblea es que hay un rechazo generalizado, y no es solamente a través de las marchas que se manifiesta. Hemos juntado firmas durante muchos, muchos meses. La gente realmente, cuando nos encuentra en la calle, en una volanteada, cuando vamos a una escuela, cuando hacemos una actividad pública, se acerca, se informa, nos consulta, busca dónde, cómo acompañar. Muchas veces hay dificultades para que las personas participen de las movilizaciones. Conversando, ¿no?, acerca de lo que tiene que ver con esta intentona, en realidad ya esta etapa exploratoria de la explotación petrolera en el mar argentino, en este caso en la ciudad de Mar del Plata, con Fernanda Génova, integrante de la Asamblea Mar Libres de Petroleras, perdón, que decía que no solo se expresa este rechazo, esta falta de licencia social en las ciudades costeras o incluso en la propia Mar del Plata, sino que también tiene su réplica a lo largo y ancho del país, con distintos atlanticazos en distintas ciudades y también con distintas iniciativas por parte de las empresas petroleras de seguir profundizando la explotación en el mar argentino, como en las costas del Golfo San Matías, en la provincia de Chubut también. Veremos si hay una respuesta fuerte por parte de la sociedad argentina en contra de este proceso de perforar el mar. Y ahí estamos tratando de volvernos a conectar con Fernanda después de esta estirada, a ver si nos cuenta un poquito más cómo sigue la mano y cuál es un poco la experiencia que vienen llevando adelante desde la Asamblea. Hola, Fernanda, ahí nos escuchás, justo habíamos perdido un cachito la comunicación. Sí, estoy acá. Perfecto. Estabas hablando de la experiencia de la Asamblea en relación a la ciudad de Mar del Plata. Decías que la gente les pregunta, les consulta, se ve interesada no solo en las marchas, sino también en cada volanteada que hacen. Sí, el acompañamiento de la comunidad ante nuestras movilizaciones, ante nuestras acciones de difusión y nuestras acciones públicas es muy importante. La comunidad acompañada de movilizándose, sino siendo parte de muchas de estas intervenciones. Cuando salimos a la calle, la gente nos acompaña desde agarrar un volante, desde aplaudir, desde nada, una mirada de apoyo a lo que estamos haciendo. Muchas veces sucede que la mayoría de las personas no están habituadas a movilizarse o tienen dificultades para movilizarse. Y este compromiso que implica estar en una movilización o estar en una acción en defensa del territorio. Y lo que nosotros vemos es que la comunidad está presente y está diciendo que no. Esto, de vuelta, lo vemos acá, lo ven también en otros territorios. Nosotros como Asamblea somos parte de una red de comunidades costeras que Empezó en el 2021, a fines del 2021, y éramos en principio asambleas de la provincia de Buenos Aires, y hoy ya somos asambleas, colectivos socioambientales organizados en esta red, desde el Partido de la Costa hasta Ushuaia, ¿no? Entonces ahí vemos que hay realmente un compromiso por parte de quienes habitamos los territorios marino-costeros para defender el mar, que es el bien común que nos identifica y nos da sustento en nuestras vidas. Te quería consultar, Fernanda, en relación un poco a este recorrido que hacías mención vos, que arrancaron por ahí en 2021, ya hace más de 2 años que vienen realizando con esta asiduidad los Atlanticazos cada 4 de mes. ¿Cómo fue un poco el proceso también de formación de la asamblea, de poder entrarle a temas que muchas veces a uno se le presenta bastante técnicos o de entrada por ahí no conocen, pero que a la hora también de defender el mar y defender el propio territorio que uno habita, se ve obligado como a entrarle y a formarse? Sí, bueno, realmente fue muy desde abajo, muy de a poquito, porque lo que hay que decir es que sí, lo que hizo el gobierno fue justamente ocultar la información. Esto no salía en ningún medio de comunicación, no fue difundido y no fue, no se hizo ningún trabajo de información hacia la comunidad para que supiéramos lo que estaban proyectando para nuestros territorios. Así que ante algunas noticias que muy solapadamente aparecían en algunos medios locales, empezamos a preocuparnos y a tratar de entender de qué se trataba todo esto, y recurrimos a personas o colectivos que ya venían trabajando el tema de los hidrocarburos y los impactos de los hidrocarburos en los territorios, como es el Observatorio Petrolero Sur, que desde el principio nos acompañó con toda la información con la que ya contaban y con la información que fuimos requiriendo a medida que íbamos leyendo y que nos íbamos interiorizando del tema. Las asambleas se construyen así, ¿no? Con esta búsqueda colectiva, con esta síntesis colectiva de la información. Muchas veces no hay profesionales especialistas en los temas, así que vamos compartiendo y vamos aprendiendo en conjunto, no solamente sobre el tema que nos convoca, que en este caso es la industria petrolera y los impactos sobre el mar, sino también vamos aprendiendo sobre estas formas de ejercicio de democracia directa que son tan contrarias a lo que el sistema nos impone, ¿no? Así que bueno, de a poquito, desde junio del 2021, venimos dando esos pasos que al principio parecían muy chiquitos, pero que bueno, fueron lo que permitió que el 4 de enero del 2022 hubiera ese gran Atlanticazo que salió en todos los medios nacionales e internacionales también, y que tuviera tanta repercusión y que fuera justamente lo que generó que la justicia de primera instancia diera una medida cautelar y se frenara la exploración sísmica y demás. Realmente el trabajo que se hace desde las asambleas es muy grande.